Empezaste a hablar, después a gritar de algo que sabía, que estaba seguro que no era verdad. Pero callé, no te quise ver. Aunque yo era fiel, me dejé acusar, me dejé arrastrar. Salí corriendo, lloré, escondiéndome en la soledad. Tuvo la culpa mi orgullo y ya no te pude explicar que estaba libre de culpa, libre de culpa, libre de todo. Que eso no haría nunca, por lo sincero. Se salieron con la suya y ahora no puedo con mi dolor. Y ahora yo me encuentro solo, solo por callar, por no aclarar, por eso lloro. Ahora mi amor, estoy tan triste por admitir una traición que nunca hice. Salí corriendo, lloré, escondiéndome en la soledad. Tuvo la culpa mi orgullo y ya no te pude explicar que estaba libre de culpa, libre de culpa, libre de todo. Que eso no haría nunca, por lo sincero.